noche le toca. Cuando las auto suena pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y las pistolas suenan pam, pam, pam, pam, pam. Saludo muy especial a toda la audiencia, la invitación a que participen todos los días. Estamos transmitiendo mucha energía positiva, buscando alternativas, solución a todos los problemas morales, sentimentales, económicos, espirituales. Si está pasando un mal momento con su pareja o en su negocio, su salud, una enfermedad extraña, sobrenatural, hay algo raro, quiere consultar, yo le invito, participe, llame y proporcione su fecha de nacimiento. Con gusto vamos a darle una buena orientación. La invitación es para que nos visite. Lo más recomendable, una consulta a nivel personal, poder decirle a usted qué pasa con mirar sus manos, sus ojos, su aura, definir claramente qué sucede. Llámeme. 732-697-8954. 732-697-8954. 732-697-8954. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox, El Patrón, Tito el Bambino, La Caballota y B Queen. Los más sueltos, Joel y Randy, Los Reyes del Perreo, Alexis y Fido, y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Hoy por fin he decidido. Se conocieron en los escenarios y ahora llevan su amor a todo el mundo. Y traen a Nueva York su espectáculo, La Conquista. Desde Colombia para el mundo, Jesse Uribe. Y Paola Jara. Y con ellos, Jorge Celedón, Francis, Willy García, Karen Lizardo y más. Sábado 23 de julio en el Prudential Center. Boletos a la venta ya. Ticketmaster.com. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. 7.90. Buena suerte. Con mi guitarra y me pongo a cantar. Ah, la, la, ah, la, la. ensalada y mil cosas más. Me lo mando y no hago más ni más. Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor, a mecerme en el sillón, con mi mujer a platicar. La, la, la, la, la, la. Ay, cuando se me pega el sueño, enseguidita me voy a acostar, y duermo hasta por la mañana y no hago más nada. Esperando que lleguen los cupones, el welfare y el seguro social, así cualquiera. Alex Sensation. Para mi amigo Ronnie, dímelo Ronnie. Neno la rumba, neno. Salsita para los rumberos. A tirar paso. Pim pim, y mi apellido es Pim Pam. Oscar de León. Bravo de verdad. Salsita para los rumberos. ¿Cómo? Necesito una pareja para tirar paso, ven. Enséñame. Sigue marcando el 800-315-9790. Miércoles, ombliguito de la semana. ¿Cómo? Amazones, a un topo. trataron como si fuera café. Que me colaron y negrito que ve. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí. La cosa la han cogido, que para reírse me agarran a mí. Blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, blanco sin grado doctor y el negrito y el bandero. ¿Cómo dice? Línea telefónica, vamos para él. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Una de Guayacán. La mega mezcla. La mega mezcla con Alex Sensation. Sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta, vamos a Guachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oída mi de vea, véngase a Cali para que vea. Oída mi de vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, váyase entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casetas sin hembras ni modo. Oída mi de vea, véngase a Cali para que vea. Si vos te apanchito, salsita para los rumberos. Va a tirar paso. Gracias por estar conmigo. Un abrazo para todos mis oyentes donde quiera que me escuchen. Gracias por la sintonía en este miércoles 25 de mayo. Viene por ahí el fin de semana de Memorial Day. Memorial Day weekend coming up. También es Fleet Week aquí en Nueva York. Estoy mirando ahora mismo todos los barcos, los barquitos. You're gonna see a lot of our men and women in service en la ciudad, dando vueltita por ahí. Make sure you show them some love. Fleet Week. Deja ver por aquí, Sensation me tiene bailando. Mi hermanito Ronnie Soto y los muchachos del Newark Police Department, Newark PD. Mi hermanito Jason Benítez. Dímelo, Jason, what's up, papi, ¿todo bien? Tranquilo, papi, tú sabes. Aquí, repartiendo musiquita para que mueva la colita. Alex, un saludo para Marcel Solís, para mi hermanito Joey, Mauricio Restrepo, Alexandra Borges, Nicolás Arrieta y los curramberos en sintonía. Alex Sensation, estoy de cumpleaños hoy, por favor, felicítame, es my birthday today. Happy birthday para Olga Castellano. Happy birthday, Olguita. All right, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas, buenas, buenas, ¿con quién hablo? Hola, hola, Alex. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, mami? Fernanda. Fernanda, bienvenida. ¿De dónde me llamas, Fernanda? Gracias. De Newark, New Jersey. Estamos activos aquí. Mami, pero ahí mismito a la vuelta, a la esquina. Claro. Al lado del Prudential estás, al lado del Prudential. Sí, ahí mismo, 5 minutos. Gracias por estar conmigo, mi amor. Gracias por la sintonía, Fernanda. ¿Quién quiere saludar primero los saluditos? Claro que sí, a mi esposo, a mi madre, a mi hermana que están en República Dominicana, a mi papá que está en la Florida y a toda mi mujer, Andreina, Carolina, Emily, Frida, Mera, Lepita. Espérate, pero saludate a las mujeres, pero di los nombres de tu familia, los nombres de tu papá y toda la familia. Dale, dale. Oh, el esposo es Máximo, la madre es Nieve y la hermana también es Carolina, que están allá, ellas dos en Dominicana. Y mi esposo aquí en Newark. You got it, Fernanda. Cuéntame, mi amor, ¿qué puedo hacer por ti, baby? Pues yo quiero los tickets de la mega mezcla. Nos vemos pasado mañana. Quédate en línea. Tienes 2 boletitos, Fernanda. Te veo el viernes, si Dios quiere. Llegué temprano. Ya sabe que las puertas abren a las 6 de la tarde, ¿no? Las puertas abren a las 6 de la tarde. Y a las 7 comienza el DJ, uno de nuestros mega DJs, a tocar música. Y a las 8 en punto arrancan los artistas, ¿ok? Friday, this Friday. El domingo nos vemos en Atlantic City, New Jersey, mi gente de AC. Tengo un pool party ahí at the Harris. Y el lunes, el pool party oficial para comenzar el verano. Memorial Day Pool Party. This Monday at the Hard Rock Hotel y Casino. Quien te habla, Alex Sensation. Voy a llevar un par de sorpresitas para ustedes. This Monday, este lunes, at the Hard Rock Hotel y Casino, the Guitar Hotel in Hollywood, Florida. Si quieres estar en mi guest list, envíame un direct message y te pongo en la lista de invitados. Puede ser para Atlantic City el domingo o el lunes para el Hard Rock. Más información y boletos en hardrocknightlife.com. Ya regreso. Mete mano Huracán, mete mano Madrid, mete mano Jesús, mete mano Tiny. Let's go. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y B Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido. Y muchos más. Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com. Auspiciado por AT&T 5G. Rápida, confiable, segura. New Jersey Lottery y Hennessy Fight Night. Hoy por fin he decidido. Se conocieron en los escenarios y ahora llevan su amor a todo el mundo. Y traen a Nueva York su espectáculo, La Conquista. Desde Colombia para el mundo, Jessi Uribe. Y Paola Jara. Y con ellos, Jorge Celedón. Francis, Willy García, Karen Lizardo y más. Sábado 23 de julio en el Prudential Center. Boletos a la venta ya. Ticketmaster.com. Después de 2 años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L.

Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos amamos. Pero en mi cama te voy a hacer tabla de surfear, bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' surfearte. Mi rey, tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez en la playa te emborrachaste, pediste que te bese. Mundo borracho bailando en la playa, sintiendo el calor, sintiendo el calor. Tú llevas rato mirando y mirando, pégate mejor, pégate mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. Ya Dios me perdonó, falta tú. Estoy borracho, borracho. ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a dar, ¿ok? Alex Sensation. No le voy a dar, no Violento. Mate mal, Alex Sensation.